Estamos en el episodio 5 de los Modern Podcast. Es casi milagroso que hayamos llegado a este número, sobre todo porque nuestra horda de seguidores nos siguen y nos persiguen por todos lados. Nos es casi imposible ya caminar. ¿Pero para golpearnos o para agradecernos? En realidad creo que es casi todo en mi mente, hermano. Bueno, de hecho yo creo que a mí me han seguido bastantes personas porque nos ven como una especie de líderes espirituales, como unas personas, como entes de la sociedad a seguir. Entonces yo creo que nos ha pasado a todos, no sé si solo a mí. Ok, ente, yendo en orden, presentémonos. Hola, ente Rubén, ¿cómo estás? Estoy bien, ente Ernesto. Ente Fernando, ¿cómo te ha ido esta semana? Todo muy bien, mi estimado Ernesto. Era ente. Ente. ¿Ente Juliano? No te voy a decir ente. Ente. Ernesto, nada más. No, bien, todo o bien. Ent, puede ser. Ent. Ent. Dent. Yo creo que ent. El Señor de los Anillos. Claro, el Señor de los Anillos. ¿Qué son los árboles? Sí. Tú eres un buen bárbol, creo que se llama. Bárbol. Un barbón. Eres barbón. Es barbón, de hecho. Pero bueno, ya, ok. Señores, entremos a los temas porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que cubrir algunas cosas. Estrenaron el tráiler de Spider-Man Homecoming. ¿Qué les pareció? Me pareció que... Estaba rico, pausa delicioso. Está rico. Eso es lo que van a comer papas antes de entrar al podcast. Okay. El saborito a la boca. Yo creo que fue un complot de... Me parece que va a estar muy bueno. Me parece que... Yo me espero una química o una trama muy parecida a lo que pasó en Civil War Comic entre Iron Man y Spider-Man. Figura paterna. Sí. Va a ser una figura paterna, pero también el tema de que Iron Man le da tecnología a Spider-Man. Y Spider-Man se va a sentir protegido, pero en algún punto Iron Man lo va a defraudar. Okay. Puede ser el tema de que le esté quitando por medio del traje información o está analizando sus datos y Spider-Man se va a terminar separando de Iron Man. No sé si en esta película, pero de que va a haber ese roce entre los dos pasó en Civil War, el cómic. Entonces espero que por ahí va el tema, ¿no? Juliana, ¿algún comentario sobre el tráiler? O sea, se ve como que refrescante porque es un Spider-Man joven. Se lo ve divertido. O sea, se ve el Spider-Man de los cómics. Al menos de los que he leído. Tú ves el trailer y dices... Me refiero a que es un cambio de imagen. Es un cambio de imagen del personaje. De los viejos. ¿Qué te parece Tom Holland como Spider-Man? Sí, está bien el niño. ¿Cuántos años tiene el pelado? No, pero hay 18. 20 años. ¿A 20? 20 tiene. No tiene 27 años. No tiene 20, es imposible. 20, dijo. Yo no 18 debe tener. Ah, tú dijiste 17. Tiene 18 o 20 años. 18 debe tener, no creo que tenga más. Aparte, 20 sordo. ¿Cómo? Aparte. ¿Sí? Que aparte de Sordon. Olvídelo. No siento un poco aburrido, o es mi. Sí. Yo creo que ha sido este estreno de encontrar dónde grabar. Sí. Pero bueno. Lo que caigan los podcasteros. Los podcasteres. Podcasteres. ¿Ah? Lo que caigan los podcasters. ¿Cómo le dicen a los que hacen podcast? Giles. Es un buen nombre. Gilásteres. Giles. Bueno, dale. Gilcasters. Hillcasters. ¿Algo más, Rubén, sobre el trailer de Spider-Man? Spider-Man. ¿Sabes qué? Estaba interesante. El villano es Michael Keaton. Michael Keaton. O sea, sí. Es, ¿cómo se llama? El buitre. Vulture. Sí. Ya, como sea, en español, no sé. Pero se ve el traje se ve como amenazante, ¿no? No se ve tan... Te da miedo. Es que, o sea, no está como que entre la mitad entre el cómic y la mitad entre como que aterrizado al mundo real. Ya, claro. Y sí se ve como que... Se lo ve maligno, no sé, exacto, se lo ve maligno al tipo. Es como el traje de Rhino que no duró nada. Ya, exacto. O sea, tenía esa actitud un poco amenazante, pero en la película no fue mal utilizado en todo caso. No duró nada en realidad. Duró una escena, creo. Y la final, si no me estoy equivocando. Ajá. Pero el traje de este pan así como que da mellitos. Ay, ay, ay, llegó ese. Ay, llegó el buitre. Llegó el buitre. Está bien. Y se aplica, ¿no? Y te pide documentos del auto. ¿Cuál fue la frase que dijeron? Creo que fue en Batman de Christopher Nolan que dijo: o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Harvey Dent lo dijo. Sí. Michael Keaton pasó de ser Batman a pasar a ser de mucho. Ah, ¿habrá que verlo alguna vez? ¿El qué? Y así se nota la edad de Juliana sin tener que utilizar carbono. Carbono 14. Carbono 14. Como en el caso de Ernesto. Espérate, y otra primicia para Juliana, el primer Joker fue Jack Nicholson. Eso sí sé. Eso sí sabía. ¿Y cómo sabías eso y no sabías? Porque fue un Batman que no me llamó mucho la atención. Creo que no he visto la película, pero como que, ya, Batman. Alma. Ah, ya, chévere. Ernesto tengo una especie de coma. Le dio un coma a Ernesto en este momento. No, para mí Batman es el de la trilogía esta. De, ¿Cómo se llama? Nolan. Creo que hicimos mal en meternos tanta grasa antes de grabar, ¿sabes? Estoy con la memoria media retrasada. Está bien. ¿Por qué no recuerdas? ¿Cómo se llama el coma? Hay que seguir. Bale. Christian Bale. Ese Batman, para mí ese es Batman. El mejor. No sé, el otro no. ¿Continuemos o seguimos en Batman? Sí, dale, sí, tú ibas a hablar del Hombre Araña. No iba a hablar, no tengo nada que decir del Hombre Araña. ¿No te gustó? O sea, el Hombre Araña nunca me ha parecido nunca me ha gustado. ¿Cómo te pega, Fernando? ¿Qué puedo hacer? A mí no me gusta. Hay hostilidad el día de hoy, ¿eh? No hay hostilidad, simplemente nunca me ha gustado. Se siente ofendido. Es que yo no sé si el resto le pasó que cuando yo... A ver, Spider-Man es un héroe, un superhéroe que a mí me gustaba mucho cuando era niño, porque tienes la edad de brincar, saltar en la cama y todo ese tipo de cosas. Además, mi primer disfraz tiene que haber sido Spider-Man, en realidad. Mi primer disfraz fue de Batman. Fue madurando, fueron pasando el acné, las chicas, todo lo que es la pubertad, y me fue gustando más Batman. ¿Y los hombres? No, los hombres no. Batman, y ya dejé de lado una faceta de Spider-Man, pero cuando ves, siempre que cuando vi una película de Spider-Man y veo a Spider-Man haciendo el tema del swinging. ¡Piu, piu! El swinging. El piu, piu. El swinger. No, te veo algo homoerótico. Es la comida. Yo creo que sí. ¡Wow! La papa son afrodisíacas. ¿Te sientes niño de nuevo o qué? Exactamente. La primera escena me recuerda mucho a mi infancia cuando veo a Spider-Man. Yo también creo que el primer recuerdo de superhéroe es Batman. Cuando salió, no, era la Liga de la Justicia, ¿te acuerdas? Sí, los superamigos, no era la Liga de la Justicia, eran los superamigos, claro. Y que salían los gemelos fantásticos y el mono Pepito, no me acuerdo cómo se llama el mono. Podríamos decirlo, Rubén. Podríamos decirlo. Epa, lo vamos a hacer. Ok, entremos a los temas de la semana. Tenemos dos temas de la semana. Empecemos con el que dejamos planteado la semana pasada. Que quedó en expectativa. Entonces imagino que todo el mundo está sintonizando este podcast para decir, wow, que dejaron un tema pendiente la semana. Están esperando que lo subamos. ¿Qué pasaría si viajamos en el tiempo a un punto en la historia para cambiar el resto de la historia sin matar a nadie? No, yo voy a matar a gente. Bueno, ya, está bien, dale, mata a gente. Hay una pregunta, ¿hay beneficio personal? ¿Puede ser la intención el beneficio personal o tiene que ser el beneficio colectivo el viaje en el tiempo? No, tienes que viajar en historia. Indiferente. Solamente por haber escuchado ese comentario tuyo, dejémoste a ti para el final. Yo creo que lo dejamos para el final porque creo que va a ir a buscar algo que sea de 32D o alguna cosa. No, yo creo que... Con corset. Bien. Apresurándome, diría que Romeo va a viajar a la antigua China para apoderarse y ser conocido como el fundador del Cholofán. Podría ser, aunque tengo entendido que el Cholofán es peruano. Así que podría ir a... Tienes que ir a Perú. El Cholofán es peruano. Te queda más cerca, pues. El Cholofán es peruano. Bueno, maldita sea, siempre he pensado que era chino. He comido una falsedad. El próximo tema de la semana va a ser la historia del Cholofán. O desmitificando los mitos de Juliana. Es verdad. Ya sí, llevamos dos. Eso está mejor. Hoy llevamos dos. ¿Cuál es el primero? El de Batman y... Ah, eso no era un mito. Michael Keaton yo es Batman. Yo dije que no sabía. Y el Cholofán es peruano. Hoy día... Eso es un mito. Tu cerebro acaba de explotar de tanta información. O está desempolvando los viejos libros para disfrute de Juliana. ¿Ah? Bueno, la verdad, el nombre de la sección no se me ocurrió bien. Pero bueno, debe ser la comida. Sí. A ver. Yo no les traigo comida nuevamente. No les vuelvo a traer comida. ¿Quién quiere empezar? Se ponen lentos. ¿Quién quiere empezar? No, yo creo que debe comenzar Juliana. Si es que no. Ya, para que Ernesto la batee. Que según él tiene muchos argumentos para batearme el. Yo tengo la algunos idea. Argumentos. A ver. ¿Qué haría? Llegaría a América. O sea, lo que hoy es el continente americano, o al menos la parte donde Cristóbal Colón llegó por primera vez. Cuba llegó, ¿verdad? No, las Bahamas. Está bien. Ya, bueno, llegar a América con 2 años de anticipación al arribo de los españoles, llevar armas actuales y hablar con los 5 caciques, que en ese tiempo eran 5 caciques que manejaban esa isla donde el man llegó, y decirles lo que significaría en el futuro la llegada de los hombres blancos. ¿Puedo opinar? Por favor, la idea es que opines. Ya, desde el principio ahí hay un problema. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hablar con esta gente si no hablas el idioma de ellos? Ay, pero es que ahora ya tienes traductores, tienes documentos, tienes información del idioma de pero su ahora, problema, pues no en esa época. Por eso, pues tú vas a esa época con esos materiales. Permíteme, el problema de las culturas que fueron devastadas al inicio es que no mantenían ningún tipo de cultura escrita. Todo era cultura, era, bueno, era hablado. Si matas a los que hablaban, ¿cómo puedes haber, cómo pudo haber perdurado el idioma? Correcto. Y tú estás viajando desde tu línea de tiempo en donde ya pasó la conquista española. O sea, sí, pero cuando ellos llegaron, según la historia, decía que habían 60.000 taínos. Y cuando los españoles ya estuvieron ahí después de unos 2 años, 3 años, quedaron 600. O sea que no es que se perdió en realidad toda la información de lo que ellos eran. De hecho, hay un juego que los manes tenían que está en la historia. Y se mantiene. Se mantuvo en ese momento. Yo creo que haciendo un salto a ese tiempo, lo que te va a pasar es que seguramente te va a amarrar un árbol y los eso cinco sí. Que, y los cinco casi que se hagan sortear quién va primero. Eso, eso es un riesgo. Pero podría llevar y lo que es peor, pueden usar las armas para otras cosas. Entonces, yo no sé, si disfrutas ese tipo de interacción, cacique árbol tú, anda con fe, pero podrías llevar tecnología moderna como no un cinturón de castidad. Por ejemplo. Pero por ejemplo, tus intenciones son muy nobles, más esa gente no te va a entender y yo creo que en realidad el problema va a ser el idioma. Tú tratando de explicarles y ellos siguiéndote así, con lanzas. Vas con foto. Yo vengo del futuro. Miren, esto les va a pasar. Amarrada al árbol de una. Cola grande al árbol. Ahora. Yo primero. Ahí más bien armarías una guerra de tribus para ver quién va primero y autodestruyes América. No, es ahí está, efecto mariposa. Ok. Voy con la mía. Dale, estimado. Viajaría al día anterior, en el lugar anterior, no encontré, tenía que investigar más, al lugar donde estuvo o pernoctó Cristóbal Colón antes de reunirse con la reina Isabel I la Católica. Básicamente para sacarlo de juerga al hombre, irnos a beber a un cabaret de esos perdidos de España y pegarle tremenda borrachera al hombre que no pueda levantarse después de 3 días. Pierde así la audiencia con la reina. De billete. Y nunca se da esa audiencia. No hay viaje de Colón hacia las Américas. Nos evitamos devastación de los aztecas. No vamos a tener un éxodo masivo de europeos, por lo menos algunos siglos, pues no va a tener el conocimiento que existe América. No van a haber tesoros de Latinoamérica que fondeen a España para que se mantenga como potencia ya, por casi 2 siglos. Me llevas en el viaje porque está más fácil que lo que yo quería hacer. Los noto muy altruistas. ¿Eh? No, soy altruista. No, me parece que sería interesante porque ni siquiera existiría Estados Unidos ni Canadá. Yo los noto, es demasiado autodestructivo porque lo más seguro que hacen eso, ellos no van a existir. De hecho, sí. Ah, eso es verdad. Pero ahí crearíamos la paradoja, sin embargo. Y no habría problema. Pues la idea es que cambiemos la historia. No sobrevivir a la historia. O sea, vas a cambiar la historia, pero no vas a vivir para ver tu cambio. Pero sé que va a ser así. De seguro. Qué noble. Por ejemplo. Qué nobleza, por ejemplo, muy altruista. De seguro América sería descubierta, pero muy posiblemente no. O quizás no fueran españoles. Okay. Fueran algunos otros. Chinos. Por ejemplo. Ya, bueno, o sea, tú lo que estás diciendo es que en tu universo, en tu futuro propuesto, China invadiría América y seríamos colonias chinas. Sé que tratas de llevarlo a una realidad presente. Pero no iría por ahí, en realidad. Creo que se está cumpliendo tu profecía. Porque mira, no tendrías fanáticos religiosos colonizando a un grupo de nativos que ni siquiera podían expresarse con ellos. Entonces, quizás nos hubieran tocado otros conquistadores. Ponle, no digo que los ingleses sean los mejores, pero mira lo que pasó con India. A India llegaron los ingleses, después de 200 años se fueron, y la cultura hindú se mantuvo, no fue devastada la cultura hindú. O sea, quizás hubiéramos tenido un mejor futuro, quizás no existiéramos ninguno de nosotros, eso claro, es lógico, claro. Pero... Ahora, la pregunta que se me ocurre, ¿qué hombres te gustaría que te conquisten a ti? ¿Los ingleses? ¿Los españoles? ¿Los hindúes? ¿Los chinos? Si altero el tiempo, yo no existiría para que hombre alguno me conquistara, mi querido. Hablaba como región, en realidad. como raza en todo siéntete caso. Siéntete América, ¿quién quieres? No, me quisiera siéntete América. Que te conquiste. Nada. Bueno, por masa. Podría ser. Tal vez. Continuemos con, ¿quién quiere continuar? Ya, me parece que son bastante altruistas y es más, los apoyaría si no pusieran en riesgo mi propia existencia. Está bien. A ver, yo voy a hacer dos viajes en el tiempo. ¿Realidad? ¿No puedes hacer uno? Solo uno. Voy a hacer y dos vas a matar. Y los voy, y voy a matar. Ya, exactamente, uno, entonces. Porque no se puede viajar el tiempo a medias tintas. Está bien. ¡Chuy! Está bien. Ya, en el primer caso, trataría de no matar. Ya. Yo voy a viajar en el tiempo, específicamente a la ciudad de Panamá en los años 90. Y voy a llegar a conversar o tratar de dialogar o hacer entender al artista conocido como el general. El de muévelo, rica y apretadita. Ah, ya, ya. Y lo voy, y el man, lo voy a dedicar porque tengo entendido que era el man testigo de Jehová. Ahora no es evangélico. Era testigo de Jehová antes de. Tengo entendido que sí, según Wikipedia. Ah. Okay. Y le voy a decir que se dedica a la música cristiana. Nunca se equivoca, debe ser verdad. Debe ser verdad. Y le voy a decir que se dedica a la música cristiana. Si el man me dice que sí, no lo mato. Okay. Depende. Perfecto. Y de hecho, de una sola vez podrías destruir toda la religión cristiana con el general de parte de ellos. Mi tesis es que esa canción del muévelo, muévelo degeneró en todo lo que tenemos ahora por reggaetón y marroneo. ¿La bailabas? A ver, el último término. Yo sé que la bailabas. Pero eso no es el punto. El punto es que detendría el reggaetón. Lo que dice Fernando es verdad, o sea. No, porque el Fernando es una verdadera. Que lo haya bailado. Habló la Brittany. Brittany. Es verdad, en la sociedad que tienes ahorita no. Es una fuerza imparable. Es que es verdad, que lo haya bailado no quiere decir necesariamente que sea algo bueno o que le haya gustado. Pero con que lo haya retrasado 30 años. Ya no lo ves tú. Es bueno. Pero le estarías haciendo un mal a tu. Porque ahorita yo creo que está decayendo el tema de reggaetón o estoy equivocado. No, está peor que antes. Peor, ahora ya no es reggaetón, es. Pero imagínate, marroneo. Imagínate las consecuencias de este viaje. No da, perreo no, ya. No da Yankee. No Don Omar. No, chuta, no hay taxi. ¿Ve? No hay Pamela. ¿Ve? No hay el cubo de leche. ¿Cuál es el cubo de leche? El que te llenaron ayer. ¡Oh! Y me voy. Y no habrá ese extraño ser que se quedó llamado el gato volador. Vea usted. El gato volador. Bah, ese. Ese de ahí. Veo que estás sufriendo con este viaje, Juliana. No, la verdad es que ¿te no. ¿Te recuerda algunos momentos felices de tu adolescencia? Felices. Bueno. Ahora, eso es de tu tiempo, no de mi tiempo. Pero a ver, ¿y con esto qué lograrías en realidad? ¿Qué bajaría? ¿Qué lograría en realidad? ¿Reduciría definitivamente la violencia contra la mujer? Puede ser. Claro, reduces tanto choque que hay que entre. Claro, reduzco tiene consecuencias en los accidentes de tránsito. Claro, reduzco la tasa de embarazo adolescente. Ah, eso sí, eso sí. Mejor transporte público. Imagínate transportarte por la ciudad. Con la quinta de Beethoven. Y chutan, que tendría que matar el vallenato también. Sí, el vallenato y la bachata. La bachata. Bueno, pero ya. Sobre todo el vallenato. Pero tienes otro viaje en el tiempo, recuerdo. Sí, exactamente. Ahí tienes que mejor reunir a los más grandes de esa música. De ese tipo de música. Y ahora también, creo que ballesta, eliminando esa música, posiblemente también algún ser que tuvo las neuronas suficientes y no las malgastó en ese tipo de música, lograríamos la cura del cáncer. Vea eso. Increíble, ¿eh? Puede ser. Qué bien pensado. Y ustedes. Wow, salvando el mundo. Salvando América. Quieren salvar el mundo de la manera equivocada. Qué horror. Sí, qué terrible. Qué pena, ¿no? Qué pensamiento tan básico de nosotros. Bueno, el mío estuvo bueno, creo. Mi segundo viaje es el tipo, muy rápido. Y aquí sí tengo que matar, lastimosamente. Y una persona a la cual respeto mucho, pero creo que vale la pena. A ver. Bueno, ¿Hitler? No, peor todavía. Respeto mucho a Hitler. Bueno, por lo menos. A Mussolini. A Fidel. No, tampoco a Fidel. En realidad, y puede que con esto nos cierren el podcast y nos dejen. Es más, podemos encontrar nuestro primer hater en esto. Con lo que te voy a decir en este momento. No forces al hater. Voy al pasado. ¿Ya? A la década de los 70. Y lastimosamente, muy tristemente, a mi pesar, voy a matar a Stan Lee. ¿Ya? Ya, a ver, explícate. Voy a matar a Stan Lee. ¿Por qué? Antes, y lo voy a hacer porque si no va a poder dialogar con él, porque no me va a entender. Y él va a pensar que está haciendo bien. Pero todos sabemos cómo terminó la historia. Lo voy a matar antes de que comience a vender los derechos cinematográficos de Marvel. ¿Qué? Está bien. Ese viejo es indestructible. Es radical, lo sé. Pero imagina lo que lograríamos con la muerte de Stan Lee. Tendrías un Onslaught que incluye a los X-Men, y todo lo que son los Avengers, destruyendo un monstruo que es la combinación de Charles Xavier con Magneto. Yeah. Tienes un House of M y tienes un Civil War como se debe, no con con un equipo de índole 5 contra 5, no. Aquí tienes 20 contra 30 manes. Saca tus 5 Avengers. Y podrías hacer un Civil War como se debe. Entonces yo creo que todos disfrutaríamos de un universo cinematográfico de Marvel como se debe. Y Stan Lee sería un mártir. Murió por la causa. Yo me aseguraría que él muriera y que la gente llorara, más o menos. Gloria bastante. ¿Tú crees que funcione en realidad una película con 20 superhéroes contra 20 villanos? No, es demasiado. Tendrías que hacer unas 10. Depende de qué. Por ejemplo, Civil War funcionó porque tenía algunas películas antes que explicaban cómo era cada uno. Entonces, si conoces tan bien al personaje como para decir, ah, mira, este man va a hacer esto por esto, o este man va a hacer esto por aquello, creo que podría funcionar. Pero la película de Civil War como tal. En Civil War eran, ¿qué? 5 contra 5, creo, literalmente. Sí, pero date cuenta de que el protagonismo era solamente Iron Man y Capitán América. O sea, como en el cómic. Es que alguien tiene que ser el protagonista. Pero en el cómic estaban los equipos, y entre los equipos había una interacción mayor. Claro que sí. Entonces acá no, en Civil War, en la película, no podías justificar, porque decías, bueno, ¿y con quién va a hablar? Lo que pasa es que voy a hablar en este momento con... No hay nadie más en la sala, porque no está el... ¿Y qué superhéroe está haciendo con esa voz? No entiendo. Pero ya no sé. Crypto el superperro. Segundo episodio que se nombra Crypto Superperro. Los cómics al cine y nunca va a ser no, así. No dije que ya todos los cómics al cine, sino que tuvieras todos los personajes disponibles para que tú los pero pudieras utilizar. Pero igual, yo sé que en tu subconsciente eso de ahí implica que aspiras que las películas sean tan buenas como el cómic, y eso nunca va a pasar. Pero lo que no va por ahí el tema, lo que yo quiero es que no tengas la restricción de tener, no poder utilizar al resto. Quiero un segundo viaje en el tiempo. Ahora, lo que pasa es que con lo que quiero terminar es, bajo este esquema que estoy poniendo, ¿están de acuerdo que mate a Stan Lee? Si es el momento, porque yo... Llega a descubrirse... Tal vez no perderíamos los cameos, pero... llega a descubrirse los viajes en el tiempo y yo viajo ya a los 70 y lo hago. Pero, o sea, mira... ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué nuevo ha creado? Es que mira, por un lado nos perderíamos los cameos de Stan Lee. Nada. Por otro lado... Estamos ganando el tema de que no crearía Stripperella y... No me acuerdo cuáles son otros. Stripperella. ¿Stripperella no es? No me acuerdo. Que es un superheroína basado en Pamela Anderson. Que la que es policía, que sale en MTV. No. Creo que exactamente es ella. Obviamente creo que es un cómic de Stan Lee antes de... ¿Es un cómic de Stan Lee eso? Stripperella. Puede ser que me esté equivocando. Pero sí he escuchado el nombre. Si es que va por ahí, entonces... Yo creo que está balanceado. Yo te apoyo, mátalo nomás. Lo creo cuando Stan Lee comenzó a consumir Viagra. Yo te apoyo, yo creo que... ¿Tú me apoyarías en ese viaje para que lo mate Stan Lee, Juliana? Es que no le veo como que... En algún momento alguien va a vender lo de él. O sea, los hijos. Tiene hijos, hermano. Supongo que tiene hijos. Sí, pero él se refiere más al hecho de que... se le ocurrió vender los derechos o de las cosas que le parecían menos importantes para él. Y sin embargo... Yo creo que sí podrías ir al futuro y decirle... ¿Cuál es el problema de sus fanáticos en el 2016? No creo que no te entienda. No, me va a entender porque él buscaba con eso... Sobrevivir. El sobrevivir a una bancarrota. Así es. Entonces su desesperación no me va a entender. Y eso me lleva a matarlo. Pero no entiendo, si muere... En este momento... Pero te pongo violento, Julián, no me agredas. No. Se enojó un poco Jill, pero bueno. Acá de botar una mesa. Dale. Ok. ¿Qué pasó? No, se me olvidó lo que iba a decir cuando... ¿Qué soquete? Es que Jill tumbó esa mesa, botó las cosas por el piso, entonces... Claro, te impactó. Me impactó, me sentí asustado un poco. Estás matando a una persona por tu propio bien, solamente porque tú quieres ver algo mejor. No, es por el bien, es mejor. Por el bien de todos. Bueno, pero no está mal matar gente por el bien común. Quiero un segundo viaje en el tiempo. A ver. Quiero regresar en el tiempo, tomando la idea de Fernando, y volver antes de que eligieran... a un director desconocido para que hiciera 300 y matarlo a ese hijo de puta. A ver, ¿cómo quién? A ver, visualmente es buena 300. 300 pero, es buena. ¿Sabes, Nayar? No, yo lo que no digo después. Es verdad, tal vez evitar que la gente vaya mucho al cine para que la película de 300 quede, pero no le den tanto trabajo después al tiempo. No la podemos matar nada más. Sí, sí, no creo que esté de más pero que lo mate. Pero 300 no es mala. No me refiero a eso, es todo lo no que es hizo después él. Watchmen. Ah. Me refiero a que después de 300, por momento. Algo, este director creo que era de qué, videos de musicales, ¿ves? Le dieron chance de hacer el resto de cosas que estaba haciendo y que no fue tan... Pero diga nombre. Ah. Claro, dile. Zack Snyder. Ah, y el man que hizo Batman. Versus Superman. Hizo también. Guácala. Man of Steel. Sí, mátalo. Man of Steel, mátalo. Que siempre dije que es una mala película. Solamente porque haya dicho todo lo que es la pelea de Batman versus Superman, haya terminado con un Marta, merece la muerte, creo yo. Sí. O sea, en realidad la pelea ni siquiera tuvo que ocurrir en ningún momento. O sea, llegaba Superman. Y Batman se le paraba enfrente y Superman antes de empezar a botar puñetes, oye, espérame un ratito, tengo esta situación, Lex Luthor tiene secuestrada a mi mamá, acolítame y después, bueno, nos puñeteamos si es que tú crees que es conveniente. Pero ahorita ayúdame con eso. Y te hubieras evitado toda la puñetiza, todo, no, es absurdo, o sea, en realidad es muy, muy okay, absurdo. Ok, Rubén, tu viaje en el tiempo. Mi viaje en el tiempo tiene también que ver con muertos. Tenía dos, pero bueno, ya uno lo deseché porque vi mucho altruismo. Ay. Y quise seguir la onda. ¿Cuál es el problema? ¿Onda más? ¿No? Okay. ¿Cuál es el problema más grande en la actualidad, en el mundo? Tú. Podría ser parte del problema, sencilla, en realidad. El cáncer, la guerra, la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, África, el Zika. Bueno, son muchos problemas, en realidad. África no es un problema. África, la desnutrición en África. Creo que fue un poco racista tu comentario, Jill. No África como África, sino el problema que tiene como país, a eso me refiero. ¿Como país? No África como eres, sino por tu gente. África es tierra, la gente que está ahí es la que mejor. El problema real en el mundo, ¿cuál es? La sobrepoblación. Claro. Todos, a ver, imagínate, ¿cuántas personas hay en el mundo ahorita? Unos 6.000, 8.000 millones. Contigo muchos. 6.000 millones, uno de más. 6.000, o sea, de ser. Bueno, ya, somos lo muchos. Que sea. Somos demasiados. Demasiados. La idea sería regresar en el tiempo a un punto muy, muy, muy, muy, muy, muy atrás y empezar a dar educación sexual. Adán y Eva podría empezar ser. Llevarte un, pero un camión lleno de condones. Bueno, no un camión, estoy poniendo una medida muy pequeña. Posiblemente los vean y se los quieran comer. Un millón, sí. Pero para eso estás tú, para decirle. ¿Sabes qué? Más fácil. Al tipo, mira, hijito, mírame el pollo. Mírame el pollo y me voy a poner. Mira cómo me pongan el pollo. Préstame a tu mujer y te voy a enseñar. Claro, cómo y le digo, a ver, préstale a Ever y después pasa el tiempo, no se embarazó, los van a decir, oh, muy bien. No es un idiota, es el problema. El problema real del mundo es la sobrepoblación. Todos los problemas que tú digas. Que haber otra forma. Hambre. ¿Por qué es el hambre en el mundo? Bueno, aparte de la redistribución de riqueza o lo que sea. ¿El problema por qué es? De redistribución de riqueza. Pues es verdad, o sea, en verdad está mal distribuida la riqueza en el mundo. Pero aparte de eso es porque hay demasiada gente. Sí. Y aparte que hay demasiada gente que tiene hijos. Y además demasiada gente bestia. Sí. Además, o sea, hay, por ejemplo, hay condones que habría que entregarlos de manera personal. Por ejemplo, si tuviera, qué sé yo, la mamá de Hitler, mira, y el papá problema, de Hitler, el problema es que no les, panita, el por problema favor. Es que no les importa. Yo te digo porque, mira, el tema de los médicos del rural, ya ellos van a las casas, entran, conocen a las familias, les dan educación sexual en la casa, les mira entregan eso. Los condones en la mano y van al año. ¿Se los dan poniendo? No, ah, ahí está el error. Lo llevaría Ernesto. El método Palomeque. Lo llevaría Ernesto, que lo veo muy animoso con el tema de para dar poniendo. Entonces, que vaya claro, uno por uno a todos esos africanos poniéndoles el condón. Ya, escucha. Entonces, y ellos regresan a los 8 meses y la señora está embarazada de nuevo. Y recién había dado a luz. Pero no le dio tal vez el condón también ahora, a los vecinos. Yo voy a hacer una mejora, pues, si me permites, no a tu plan tan altruista. A ver. Yo no creo que deberías hacer dos viajes en realidad. Debería ser dos, ya. Debería ser dos, porque todos sabemos que sin condón se disfruta mejor. Pelo a pelo. Pelo a pelo. Entonces, tienes que ir al futuro y descubrir un método anticonceptivo. Perfecto. Que te permita esa interacción tan linda. y regresas con ese método anticonceptivo y ahí te vas al pasado. Ahí te vas al pasado. Claro, excelente. Es bueno, es bueno, es bueno. Así bueno. Tratas de difundir. Sí, así nacen posible. Las ideas que cambian el mundo. Ahí ahora sí. Solo necesitamos que alguien de nuestros oyentes invente una máquina del tiempo. Ahora, la gran decepción es que Montserrat no podrá utilizar, dar poniendo. Claro, y de hecho lo veo un poco entristecido, pero igual podemos llevar y sí, tú le vas a poner a los que tú quieras, no importa nada. Al que no quiera creerlo, va. Claro, o ahí así quieran, se los amagas y le dices, sabes que esto es necesario, lo que sea. No importa. O sea, tranquilo, si te vas yo a te lo bien, pongo, no va a doler. La gente era muy ingenua en ese tiempo. El segundo tema de la semana es todo lo que esperamos en el 2017. Básicamente creo yo que esperamos películas, esperamos televisión, esperamos cómics, esperamos... Boobies. Videojuegos. Esperamos boobies. Y nos vamos a ir por el lado de lo que cada uno cree que debería, o lo que quiere, queremos o esperamos en 2017. Voy a empezar yo, dictatorialmente. Para variar. Porque se me cargaron demasiado con lo de dar poniendo. Así que, así que pero nunca te quejaste. Es verdad. Te mantuviste callado, así que me mantuve, estabas imaginando. Me mantuve educado, respeto a nuestros oyentes. Ajá. Está bien. Variar, hijos de puta. Voy a darles tres categorías de películas. Ya. A ver, dale. Y ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Muévela a otra categoría. No, esta de aquí, déjala ahí. Y vamos. Cómo vamos ordenando este listado de lo que esperamos en el 2017. Las películas Conche tu Madre, que tú las ves y dices, Conche tu Madre, hay que verla. Hay que verla, correcto. Ah, en positivo. Ay, claro. Okay. Las películas que dices, quizás verla o mejor esperamos que salga el digital. Bien. En formato. Yeah. O el torre. Ah, correcto. Exacto. Somos pro torre. Y la película, ¿era necesario? Que dice, en verdad... Nah. Bote la plata. Así es. A ver, dale. Empecemos por la Conche tu Madre. A ver. Voy a ir en orden de estreno. Para que vean que tenemos... Orden. Año completo. Dale. Año completo. Febrero, empezamos con febrero. John Wick, capítulo 2. Bien. ¿Quién es John? Está muy bien. ¿Ah? Oye, van tres hoy día de ¿quién es John Wick? ¿No viste John Wick? No. Esta es la parte en que yo me quedo callado porque tampoco he visto John Wick. ¡No! Pero me bajo el torre en este momento. Spoilers para los que no la han visto. Es una película de acción. Es lo mejor que ha hecho Keanu Reeves desde Matrix. ¿Quién es John Wick? Ya, muy bien, la voy a torrear. Es una película... es como asesino. Que le matan al perro y sale a vengarse por el perro. Es muy buena. Y yo viendo Mulholland Drive. ¿Qué es? Así es, soquete. Oye, no pusiste ahí Resident Evil 7. Calma. Okay. Es en enero 27. John Wick es... Yo creo que está bien en la lista. Conche tu madre. Ah, bueno. The Lego Batman Movie. Ah, está no, en la lista. Esa la descargo. ¿Pero qué? ¿Quieres bajarla? O sea, para ti es The Lego Batman Movie, es un Sí. Ok. Fernando. No me la iría a ver al cine. Nah. Wow, bueno, yo sí la iría a ver al cine. Yo también. Son unos nenes ustedes. Logan. Ah, esa sí. Sí, muy esa buena. Sí. Logan sí, está. La tengo mucha fe, es más, fe y creo que va a ser la mejor película de toda la saga de X-Men. Esa sí, hay que verla. Sí, yo también le tengo fe. Ghost in the Shell. También. Yo creo que también es cine. Sí. Solamente con que esté Scarlett Johansson me venía la película. Y con el traje apretadito, se pagó la entrada. Pero, ¿sabes? Ya vi el trailer. Pero en vez de la man salir desnuda en Ghost in the Shell, el anime, esta man se va a poner un traje de color piel. No, es que el anime también es un traje de color. Un traje, claro. Es que parece una especie de androide según el trailer. Pero se ve igual. Se ve igual a Scarlett Johansson como el anime. Como Kusanagi. Ajá. Supongo, no sé. Son distintos. Ya me has venido a la película. Vamos. Ok. Me. Guardians of the Galaxy. Ah, esa sí que ve la de ley. Ay, qué esa. Sí, sí. ¿No la mueves tú? Tal vez. Tal vez la movería. No, la va primera. Pero la verá, verá. Alien Covenant. ¿Quién? Alien Covenant, yo creo que la pongo en nada. Que también nada. Porque ¿qué? Del Alien Prometeo. De la boca que saca. Es continuación de Prometeo. O sea, como Prometeo es esto muy afuera del universo Alien. Esta es la que va a encadenar esa película con Alien. Con el resto de lo que era Alien. Pero continúa no luego de, antes de... Más o menos, porque salen los dos protagonistas tratando de... La pongo en Ya, ok. Para mí cambia de lugar en la lista. La tercera categoría. ¿Para qué lo hicieron? ¿Era en serio? Sí. Ok. Está bien. Dunkirk. Lo pronuncié mal, disculpa. ¿Es la película de Christopher Nolan? Así es. La voy a ver. Yo también la voy a ver. La voy a ver. Ciegamente voy a pagar la entrada. No sé ni de qué se trata. No tengo ni idea. Es la primera película bélica que va a hacer Christopher Nolan. quien hizo la trilogía de Batman que te gusta. Ay, yo sé, pero ¿de qué se trata? Donkey Kong. Es la historia del creador Dunkin' Donuts. Okay. Es una película de Segunda Guerra Mundial. Ya, pero voy a llegar es Christopher Nolan. Voy a ver una película como miran una película de Tarantino. La voy a ver. Rubén, tienes que decirme lo que me dijiste ahora hace un ratito. Que iba a sonar, que puede sonar mucho, ¿muy qué? Muy zorro. Sí, pero. Pero hay que ir. No me acuerdo. Eso no me dijiste. Tú me dijiste que. A ver, recuerda que mi memoria es. Ya, te lo voy a decir. La frase exacta que me dijiste. A ver. No te acuerdas tampoco. No, no, no. La frase exacta que me dijiste fue: si es una película de Christopher Nolan, aunque salga el man en bolas de frente de mío agitándome las nueces en la cara, la voy a ir a ver. Así me lo dijiste. No creo. Tú. No recuerdo haber dicho eso, pero. Yo creo que tú dijiste lo que acabas de decir y él se imaginó eso entonces. Puede ser que se imaginó. No. Nolan ahí haciendo bailecitos. Le tenemos fe a Christopher Nolan en todo caso, es la idea. Sigo la misma concha de tu madre. Por ya, dale. ¿Wonder Woman? ¿Concha de tu madre a mí o? Ay, Wonder Woman, sí. Esa quiere hablar de ley. Yo la pongo Wonder Woman en meh. ¿Qué? Yo le pongo en Wonder Woman nah, pero con muchas esperanzas de que sea. De que suba. La verdad es que tengo mucha fe. Yo espero los reviews en todo caso. No, ese quiere ver. Yo en realidad espero que sea una buena película para poder llevarla a mi hija a ver. Siguiente película, Despicable Me 3. Ay, sí, ese sí quiere verla. Yo no vi la segunda, la primera sí me gustó. La voy a ver. Pero no sé si está muy forzada. Pero exacto, pero yo creo que la voy a sí ver o por, sí me tocará ir a sí, ver por guagua. Si temas, los Minions no son tan buenos tampoco. Ok, Spider-Man Homecoming. Esa sí, de ley. Por supuesto. Spider-Man, sí. Ya, no, yo creo que ya hablamos incluso del tema. Así que, la voy a ver. Todos ustedes son unas niñas. Ay, tú no vas a ir. Lego Batman. Cuidado. Son unas niñas. Cuidado. Sigue siendo Batman. Pero es de Lego. Sigue siendo Batman. Pero es Batman. Ya. Yeah. War for the Planet of the Apes. Esa es la tuya. Quiero verla para ver qué tal. La vivimos todos los días. Pero este, por suerte, está en paz. No está en guerra. Yo sí la voy a ver. Es más, yo no lo llevaría a Palomeca a ver esa película. Después puede que se le saquen los monos. Puede que se inspire y a la gente. Puede que me cree ideas en la cabeza. Ya probamos una en la segunda y no creo que pasó nada hasta ahora. Pero bueno. Pero no sabes. Ah, no sabes. The Dark Tower. Ay, sí, esa sí. Esa es la del libro de Stephen King. Así es. Dolarazo. Okay. De hecho, debería llamarse Dolarazo el nombre de la lista. Okay, vamos a cambiar el nombre. Películas Dolarazo. O Torren. Siempre puedes ahorrar con los Torren. Okay. Sí, Torren mejor. Blade Runner 2049. Yo la pusiera en la lista de. ¿Cómo era la última? ¿Era necesario? Era necesario. Yo lo pongo ahí. No creo que haya. Pero Blade Runner con Harrison Ford. Es con Harrison Ford, ay, Ryan Gosling, no. Robin Wright y Jared Leto. No, para mí no. Ni siquiera debe haber existido esa película. No. Ok. Thor Ragnarok. La voy a ir a ver. Sí. Mes. Es más, creo que va a ser la mejor película de Thor. Nunca he visto. Que no es mucho que decir tampoco. Claro, que tampoco es mucho. Dolarazo es la. Dolarazo, perdón. Yo creo que voy a Dolarazo también. Está bien. Justice League. Ay, esa sí quiero verla, aunque bueno, sea mala. O sea, sé que la voy a ir a ver. Mala, pero no importa, hay que esperar a verla. Sí. ¿Qué te puedo decir? La voy a ir a ver, pero voy muy pesimista, la verdad. La verdad es que sí. Voy sin esperanzas y expectativas. Ay, lo que callan las mujeres. Star Wars, episodio 8. Pero por supuesto. Sí, eso sí, ley. O sea, hay que ir. No es nada todavía. No, o sea, se queda en la lista. O sea, para ver los looks que Walker moverse algo se queda. Okay. Sí, porque en la otra aquí solo se dio la vuelta. Solo se dio la vuelta. Y se quedó con la cara de. Claro, como que. Mirada braguetera y no, nada más. La mirada como que. Chuta, mirada braguetera. Estaba fumando y me interrumpiste. Aguanta. Encontramos un cuarto. Mirada braguetera. Sí, sé lo que es mirada braguetera, pero ¿por qué sentiste que te estaba viendo la bragueta? No, la bragueta. La estaba viendo a Rey. Pero tú dijiste mirada braguetera. Tenía mirada braguetera hacia Rey. Pero no debía ser Rey hacia. Sí, debía haber sido. A ver, ¿por qué real? Asumir que la mirada braguetera es solamente para mujeres a hombres? Es machista. No puede ser de hombres a mujeres. Las mujeres también usan pantalones. ¿Cuándo fue la última vez que le miraste la braguetera a una mujer? Pero. Okay, ya, moriste. Bien. Ya, ok. Valerian and the City of the Thousand Planets. Yo le iba a decir que yo hice una hoy día. Pero bueno. Dale. ¿Una película? No, una mirada braguetera a una mujer. Ah, okay. Te iba a dar la razón en todo caso. La película que les dije. Idiota. Valerian and the City of the Thousand Planets. Vi no conocer eso. No, tampoco conozco. Okay. Yo vi el trailer el otro, creo que te conversé ayer. Ayer o hoy lo vi. Ah, ¿qué? ¿Dónde sale esta chica, la rubia, la cara de Levine? Sí. No, está turrísimo el trailer. Horrible, a mí no me gusta. No está tan turro. Pero no, no entiendo dónde sale. Es el mismo director del Quinto Elemento. Mala. A mí no me gustó eso. El Quinto Elemento era bacanísimo. Eso de ahí no... Se me fue el nombre. Está turra. Bueno. King Kong y el planeta de los... Dado que el 2017 se avisora como un año de con déficit presupuestario difícil, no creo que me alcance dinero para ver esa película. Está bien. O sea, no es para, para ir a ver al cine. Yo esperaré los reviews en todo caso. Okay. Sí. T2, Transpotting. ¿Qué? Eso la voy a ver. Yo también la voy a ver. Okay. No hay que darle dinero. Pero aguanta más. Quinta, Gil lleva algunas hoy. Transpotting, en serio. No sé. ¿En serio? Sí, es en serio. Deberías retirártela en este momento saliendo de aquí. ¿Qué es Trainspotting? Trainspotting, anda, ahorita vas y en Netflix. Maldita está Trainspotting. ¿Qué es? Es la primera película de Ewan McGregor. Es la primera. No, no es la primera película. Es la primera película, en todo caso, de Danny Boyle. El tema es son un grupo de adictos a la heroína. ¿Es heroína? Es heroína. Creo que sí. Es heroína. Sí, sí, sí. Y sus aventuras... tratando de salir de la heroína, en todo caso. Es buena película, bueno, está En realidad es icónica de los 90, en realidad. Es un icono de la generación en TV. La banda sonora es muy buena. Muy buena. Es una buena película. Debería estar rentearla. Ok. Película Dolarazo. Con Skull Island. Si lo estoy diciendo mal, profesora, dígame. No me veas. ¿Qué película es esa? De King Kong. ¿Es King Kong? Skull Island. No la voy a ver. Dolarazo. Dolarazo. Está bien. Está bien, Dolarazo. Beauty and the Beast. Dolarazo. Ni allí. Power Rangers. Dolarazo. Tal vez Dolarazo. El Power Ranger conocido como The Five Iron Man. Sí, sí, sí. Muy bien, dale. Kingsman, The Golden Circle. Podría estar arriba. Esa sí la voy a ver. Podría estar arriba. Kingsman es buena, sí. Tal vez, yo diría que sí. Kingsman, la primera fue buena. Pero tanto como para Conchetumel. Sí. Sí. Sí. O sea, es que está en un intermedio. Okay. Yo creo que sí, yo creo que sube de categoría. Conchatularazo. La momia. Conchatularazo. No. Mommy. No, Dolarazo. O la bajo. Dolarazo. Okay. Pitch Perfect 3. ¿Cuál? ¿Cuál? Pitch Perfect 3. No, ni siquiera sabía que había dos. ¿No saben cuál es Pitch Perfect? Ni idea, ¿no? ¿En serio? Así es. Ok. Yo creo que con eso nomás ya sabemos que no debería estar en esa lista. Esta parte va a ser editada. Está bien. Pero, ¿de qué tripo? O sea, no, ya no, ya olvídalo. Está bien. Películas era necesario. A ver, dale. Resident Evil, The Final Chapter. Era necesario. Hay que terminar. ¿Era necesario? Es que hay que terminar con la basofia. Pero a ver, pero espérate. ¿Había que hacerla? Hay que hacerla. O sea, debería estar en Conchetumare. Para mí es Dolarazo. No, es Dolarazo. Ah, Dolarazo. Pero a ver, las películas de Resident Evil... son una porquería. Pero son entretenidas. Son una porquería. No, sí son entretenidas. Son una porquería. Son entretenidas. Son malísimas. Pero ¿hay zombies o no hay zombies? Hay gente son matando malas. Zombies. Hay explosiones. Son malas. Ya, bueno, boobies no hay. Son terribles. Pero, bueno, si tuviera boobies, estuviera más arriba en la lista. Son terribles. A ver, Pepe, ¿por qué son terribles? Porque no tienen nada, absolutamente nada que ver con los videojuegos. Pero eso ni no es. Ni los personajes. Pero a ver, entonces no era necesario hacerla. Pero sí, ojo, es necesario porque tienes que terminar con esa película. Que no tenga nada que ver con los videojuegos no quiere decir necesariamente que sean malas. ¿Ya son 8 películas o no? ¿O me equivoco? No te 7 con esa. Qué bestia. Y lo peor es que empiezan a arrancar pedazos de los videojuegos y lo lanzan así a la pared de esa película puerca y piensan que eso es algo bueno. Y no es así. Lo que pasa para mí son películas entretenidas. Mira, son para ir al cine. Lo último que vi fue que cogieron los personajes de Resident Evil Revelations que salió el año pasado y los van a alargar en esa película. O sea, nada que ver. Lo que le voy a dar un poquito de contexto es que nosotros no lo vemos como Juliana, porque Juliana es una ferviente zombie fan de los zombies de Resident Evil. Entonces ha seguido todas las escuelas. Entonces, para ella ver esa película es un insulto, puede ser. Sí, es. ¿Pero por cuál es tu fanatismo hacia religión, los zombies? No, no a la serie de Resident Evil. Ah, yo pensé que a los zombies. No, eso no, pues, a toda la serie. Ok, sigo. Sí. Una herejía es eso. The Fate of the Furious. No. ¿Era necesario hacerlo? Yo la pongo en nada. Yo la pongo en... Ahí está. O sea, bien. ¿Nada? ¿La subes? Sí, la voy a torrentear. La voy a ver. Ah, ok. Yo no la voy a ver. No he visto, de hecho, a partir de la... ¿Cuál es la de Tokio? No sé cuál es esa. No sé. Es de la 3. A partir de esa no he visto ninguna. ¿La de Fast and Furious? Sí, la 9 creo que es. Es la 8. A la 8. Dicen que Toretto se va a hacer malo, no sé. No lo sé. Ay, no, eso no era necesario, pero bueno. Y el comentario de Jaime Yulén es que vas a decir que Toretto no tiene nada de malo. Toretto no me gusta. Ay, ok, vale. Pirates of the Caribbean, no la voy Dead a ver. Men Tell No Tales. No. La única película buena fue la primera. No era necesario entonces. No era necesario. Okay. Sí, está, sí, ¿va a protagonizar la Johnny Depp? ¿Todavía? Sí, debe todavía. De ser. Ah, ya, dale. No la voy a ver. Cars 3. No, esa tampoco. Ni con el tráiler ese de tipo Zack Snyder. Ahí queda. Cars 3, yo creo que debería estar en. Nah. En arriba. Ok. Nah. En la ¿cuál era la primera? Concha tu madre. Esa. Oye, primero tiene que reivindicarse la segunda película, que es muy mala. Pero Cars, la primera, es de lo mejorcito que hizo Pixar, según yo. ¿Puede ser? Dorarás. Es una opinión. Irrespetable, pero. Está bien. Irrespetable. Ahora, la ironía es que no vas a ver Rápido y Furioso y vas a ver Cars 3. Claro. Cars, la primera, es una buena película. Ok. World War C. 2. No, eso es innecesario. No era necesario. Transformers The Last Night. No era necesario. Es más, dolarazo. Voy a hacer un viaje en el tiempo para eliminar la franquicia. Okay. Baywatch. Esa sí la voy a ver, dolarazo. Solamente por Zac Efron. La voy a meter solamente por las escenas de slow motion. Yo solamente por Zac Efron. Y tú también por Zac Efron, Fernando. Por la roca. ¿Cuál es la parte femenina en esas películas? Una muchacha que no recuerdo el nombre. Pero tiene boobies. Sí. Debe tener. Sí, iba a salir en slow motion. Si no, fueron mujeres. No, se debe plantearla. Ya, muy bien. Okay. Triple X, el regreso de Xander Cage. ¿Qué? No, paso. No. ¿Qué? El que man que tenía acá atrás las 3X. Simón. No, eso no. Ni bien que la vi. Jumanji. ¿Era necesario? No, tampoco era necesario. Tenía que morir leyenda y ya. Era como. La otra vez estábamos hablando del remake de Volver al Futuro. No era necesario. Sí, ¿para qué? No. Divergente a Legend Part 2. ¿Qué? Es necesario porque hay que. Lo de Legend. Divergent. No, sí, pero es la parte 2. ¿Qué es Divergent? Divergente es una serie de libros que se asemeja a The Hunger Games. En este punto, nosotros nos callamos porque la que sabe y tiene la edad es ella. Divergente es una serie. Pregúntale a Batman, no sabe. Sé poquito. Es una serie de libros que se asemeja bastante a The Hunger Games. Son igual 3 y al parecer también van a ser el último libro como segunda parte. Vea eso. ¿Era necesario? Sí, porque tienes que cerrarla. Ok. Emoji Movie, Express Yourself. Ay, no, qué asqueroso. ¿Qué es eso? Es una película de emoticones. Así es. ¿Qué? Me enteré yo también hace un rato que me encontró en esto. Ahí van a estar las Brian, los Britan y todo eso. Flatliners. Hay una forma de que pongamos un Pac-Man y se coma todos los emoticones. Como en pixeles. Sí. Puede ser. Sería bueno. En pixeles fue muy malo también. Sí, fue malo. Flatliners. Es la última de mi lista. Flatliners, no sé para qué le hicieron remake. Es una secuela. Es una secuela. No conozco. ¿Quién es Flatliners? ¿Nunca viste Flatliners en los 90? Pero a lo mejor si me das el título en español. Flatliners. Línea plana. No sé, no me acuerdo. Planolineando. No, era con Julia Roberts, Kiefer Sutherland, con. Creo que eran como médicos, ¿verdad? Eran muchos actores famosos de esa época que eran estudiantes de medicina y lo que trataban de hacer era documentar el momento en que te mueres. Ah, ya, sí la vi. Oh, interesante. Sí, ¿crees que vale? Bueno, no vale la pena. ¿Crees que vale un remake o una secuela? Julia Roberts está muy vieja. No sale. El único que sale creo que es Kiefer Sutherland. Como Jack Bauer. Ya no es Pretty Woman. Ahora 24 Flatliners. Ahora sí, Jack Bauer le tira bala a todo el mundo, la voy a ver. Ok, esa es mi lista del 2017. Excelente. Creo que va a ser un buen año. Parece que sí. Yo creo que sí. Súmale Game of Thrones. A diferencia de esta porquería de año que hemos vivido. Sí, asco de año. Por favor. Es verdad, Batman. Ha sido muy mal año en realidad. Terrible. Yo creo que no tengo ninguna. No puede ser un mal año si hubo un Deadpool, pero bueno. Deadpool es como que lo que te saca una sonrisa del recuerdo de 2016. Pero ya, pues, o sea. En toda tu línea. Lo haremos en el episodio de que haremos lo mejor de 2016. Sí. Está bien, pero mira que de buenas cosas podríamos tener al menos unas 15 películas. Sí. Y este año te lata va a ser el problema. El problema es el billete. Llegamos a la conclusión de que no debemos gastar nuestro décimo, sino. Ahorrarlo para pagar las entradas del cine. y el canguito del cine. Así parece. Yo creo que tal vez por ahí algún juego que está esperando. No, ninguno. Red Dead Redemption. Esa dicen que está bien. El segundo juego, creo que es el único que. Yo solamente estoy esperando el Resident Evil 7 para echarle mierda. Nada más. Resident Evil 7. Bueno, de todas maneras. Solamente para coger y. mis críticas, boom, en bomba. Pero lo vas a comprar. No, lo voy a ver en YouTube. ¿Tú crees que le voy a gastar $60 para comprar ese juego? No. Pero y ponte es bueno. No va a ser bueno. ¿Y cómo sabes que no va a ser bueno? No va a ser bueno. De hecho, yo lo que vi es que están regresando al tema original, que no, es el horror es una copia barata de Slenderman, Outlast y Amnesia. Eso es. Outlast 2 también va a salir este año. Ese es bueno. Outlast, pero a ver, eso es survival horror. A ver. Pero estás despreciando un juego, primero, que todavía no ha salido. Y segundo, que tú dices, no, pero es que es una copia, pero... A su vez, estos juegos como Outlast también se inspiraron en, ya, una cosa es en Resident Evil. Una cosa es inspirarte, otra cosa es copiar. Pero no lo has visto, pero todavía no has visto el juego como es. Mira, desde Resident Evil 4 la franquicia ha venido decayendo. El 5 fue casi que una salvación en dinero, porque el juego no es tan bueno tampoco. Esta chica tiene mucho feeling con Resident Evil, me doy cuenta. Me encanta. Me estoy dando cuenta. Prácticamente he jugado todos y en orden cronológico. Vea eso. Así es. Soy embajadora de Resident Evil. Embajadora zombie, en todo caso. No, tengo un carnet, ya. En fin. ¿Un carnet? Sí. Ok. ¿Un carnet de zombie? No, de embajadora de Resident Evil. Bueno, mira, ¿viste que ahora va a salir la nueva saga de Dragon Ball? Super. No. En el espacio. Después del episodio que viene este sábado, que según a Goku... A ver, han contratado a un asesino para que lo mate a Goku y el asesino es... Vea eso. Ah, el que creo que es el que pelea. El morado. Ya, parece que lo va a matar. Y de ahí empieza una saga nueva. Vea eso. En el espacio. Y eso que yo he estado viendo los. Y va a salir Android 17. ¿Cuál era? 17 es el ñaño de la colorada. El ñaño de la colorada. Ajá. ¿Opina Ernesto sobre Dragon Ball? No tengo el más mínimo interés. No tengo el más mínimo dato que aportar. No puede ser. Bueno, señor Mussolini. ¿Cómo vamos con los temas? O sea, lo que te digo, eso es lo que yo espero del próximo año. Ustedes no sé qué, si esperan algo más. Ya dijimos. Yo lo que estoy esperando este año que viene, pues, ¿no? Claro. No, este que pasó es soquete. La unidad de todas las personas, que el amor invada nuestra... ¡Yo quiero billete! ¿Te vas a lanzar como a Reina Huequín? Me voy a lanzar a Reina del barrio. Tienes que decir, paz mundial. La paz mundial, ese es el discurso de todas las reinas. En todo caso, vamos a tener muchas películas. No sé si vamos a tener buenas series de televisión. Game of Thrones, eso es lo que nos espera ahora en abril. Es la carta ganadora. Claro. Tenemos de Walking Dead. De Defenders. De Walking Dead. Te pregunto, no sé, yo no veo. De hecho, no veo televisión hace tiempo. ¿Cómo se llaman nosotros? Los Defenders. Los voladores. No, los que viven en una ciudad en el cielo. Lando Calrissian. Inhumans. ¿Los Inhumans no iban a hacer una serie? En realidad, pero viven en la luna, no en una ciudad en el cielo. ¿Es una ciudad en el cielo? Escalona no era el que tenía una casa en el cielo, ¿no? No, recuerdo. En todo caso, The Defenders es verdad. Las series de Netflix, de Marvel, creo que son del próximo año. Eso es una carta de honor también, creo. Exactamente. De ahí el resto, en televisión, no sabría decir mucho. En Netflix está más... apuntando a series nuevas y más chéveres. Vamos a sortear quién se va a emborrachar en el próximo episodio, o todos vamos a estar borrachos. ¿Quién se va a emborrachar? No es el próximo episodio, es el último episodio. El último episodio, perdón. Pero nuestro próximo episodio es sobre Navidad y las travesuras navideñas. Y todas tus anécdotas navideñas. Así es. Y hay sin alcohol. Tienes que traer gorrito. Sí. Papá Noel ya está calmo. Mamá, a ver. sí, de eso va el programa del último programa del año, es en el cual vamos a tratar de estar todos ebrios para ver qué sale. Tema libre. Trataremos, en todo caso. Tema libre. Vamos a cambiar de estación de grabación. No sé si vamos a tener minutos al aire, porque asumo que en cierto punto vamos a estar mudos todos. ¿Sabes qué? Deberíamos hacerlo ¿cómo se llama esto? La grabación ebrios, pero hacer un streaming en vivo. Sí, deberíamos hacer un streaming en vivo. Sin edición, sin nada. Claro. O sea, ebrios, yo, al yo aire. Yo quisiera que no haya evidencia de video de lo que vaya a pasar. No, video no. Pero streaming de audio también se puede. Ah, streaming de audio. Claro. Sí, streaming de audio. Evidencia no, que era loco. Están en todo caso lanzando ideas. Sí. Lo vamos a pensar. Bien. Este ha sido nuestro episodio número 5. No olviden seguirnos en Los Motherfuckers en Twitter y en nuestro sitio lamotherfocas.wordpress.com para escuchar este y todos los demás episodios de esta entretenida saga. No criticamos ningún disco en este. No criticamos ningún disco. Bueno, es que este es como es medio como adendum del es más o menos así. Del episodio anterior a todo. Debes ponerle 4.5. 5, no hay que ser desordenados. En todo caso. Eso Hitler. En todo caso, cuidado, me matas. A ver, ¿quién iba a matar a Hitler? No, Hitler. No. Nadie. Juliana respetaba a Hitler. Ah, es verdad. Yo no respeté, tú respetaste a Hitler y te daba pena matarlo. Mira eso. Bueno. Hay evidencia de audio, así que no así sé. Ahí ya se tienen que remitir a las pruebas para esas cosas. En todo caso, corta, ¿no? Sí, cortamos.